estamos listas. Sí, sí, vamos, a toda máquina. Le damos la más cordial bienvenida a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Les recordamos que estaremos navegando por las informaciones más importantes del mundo en un tiempo estimado de 2 horas. Tendremos un buen clima y excelente buen humor. Abroche sus cinturones, recline su asiento y disfrute del viaje. Desde ya, las dejamos con sus capitanes. Vamos a enviarle un aplauso, pero de pie, al gigante Fidel Castro. ¡Viva Fidel! Debe estarnos viendo allá en La Habana. Estoy seguro que nos está viendo. Te saludamos, Fidel. Aquí estamos, tus hijos y tus hijas. Fidel, ¿qué tiene Fidel? Que los imperialistas no pueden con él. Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel? Fidel. Esta orquesta estaba mi ron deseándote muchas, muchas, muchas felicidades. ¡Qué rico! Se lo cantamos allí con Chávez, con la orquesta Tabaco y Ron. El cumpleaños feliz en todas las versiones a uno de los más grandes que parió esta América Latina y Caribeña. ¡Ole ahí, más sabor! A ese cumpleaños, Fidel, te queremos. Eres luz de esta patria, ¿verdad, Carlitos? Esta, bueno. La realidad y los sueños, la nueva reflexión del comandante Fidel Castro, hoy que cumple 89 años, escribió este artículo hermoso. A la 1:23 de la mañana publicó Fidel Castro Ruz este artículo que dice: escribir es una forma de ser útil si consideras que nuestra sufrida humanidad debe ser más y mejor educada ante la increíble ignorancia que nos envuelve a todos, con excepción de los investigadores que buscan en la ciencia una respuesta satisfactoria. Es una palabra que implica en pocas letras su infinito contenido. Todos en nuestra juventud oímos hablar alguna vez de Einstein, y en especial tras el estallido de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que puso fin a la cruel guerra desatada entre Japón y Estados Unidos. Cuando aquellas bombas fueron lanzadas después de la guerra desatada por el ataque a la base de Estados Unidos en Pearl Harbor, ya el imperio japonés estaba vencido. Estados Unidos, el país cuyo territorio e industrias permanecieron ajenos a la guerra, pasó a ser el de mayor riqueza y mejor armado de la tierra, frente a un mundo destrozado, repleto de muertos, heridos y hambrientos. juntos, la URSS y China habían perdido más de 50 millones de vidas, sumadas a una enorme destrucción material. Sigue escribiendo Fidel, casi todo el oro del mundo fue a parar a las arcas de Estados Unidos. Hoy se calcula que la totalidad del oro como reserva monetaria de esa nación alcanza 8.133.5 toneladas de dicho metal. A pesar de ello, haciendo trizas los compromisos suscritos en Bretton Woods, Estados Unidos declaró unilateralmente que no haría honor al deber de respaldar la onza Troy con el valor en oro de su papel moneda. Tal medida decretada por Nixon violaba los compromisos contraídos por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Según el elevado número de expertos en esa materia, dice Fidel, crearon así las bases de una crisis que, entre otros desastres, amenaza golpear con fuerza la economía de ese modelo de país. Mientras tanto, se adeuda a Cuba las indemnizaciones equivalentes a daños, que ascienden a cuantiosos millones de dólares, como denunció nuestro país con argumentos y datos irrebatibles a lo largo de sus intervenciones en las Naciones Unidas. Como fue expresado con toda claridad por el partido y el gobierno de Cuba, en prenda de buena voluntad y de paz entre todos los países de este hemisferio y del conjunto de pueblos que integran la familia humana, y así contribuir a garantizar la supervivencia de nuestra especie en el modesto espacio que nos corresponde en el universo, no dejaremos nunca de luchar por la paz y el bienestar de todos los seres humanos, con independencia del color de la piel y el país de origen de cada habitante del planeta, así como por el derecho pleno de todos a poseer o no una creencia religiosa. La igualdad de todos los ciudadanos a la salud, la educación, el trabajo, la alimentación, la seguridad, la cultura, la ciencia y el bienestar. Es decir, los mismos derechos que proclamamos cuando iniciamos nuestra lucha, más los que emanen de nuestros sueños de justicia e igualdad para los habitantes de nuestro mundo. Es lo que deseo a todos. Los que por comulgar en todo o en parte con las mismas ideas, o muy superiores, pero en la misma dirección, le doy las gracias, queridos compatriotas. Fidel Castro Ruz. 13 de agosto de 2015, 1 y 23 minutos de la mañana. Un feliz cumpleaños de nuestro comandante Fidel, que escribió este artículo hermoso, La realidad y los sueños. Envió en su saludo a todos los pueblos que lo acompañan, a quienes hoy estamos contentos de contar con esa esencia de Fidel, de Chávez, de Lula, de todos los que, gracias a Fidel, bueno, hoy se levantan con más fuerza, ¿no? Ejemplo de revolución, Fidel Castro Ruz. Usted puede escribirnos al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Este programa llega a ustedes gracias a Carlos Gómez, que está en los controles, José Manuel Armas, que está en la producción, Vanessa Gutiérrez, desde la de los micrófonos, todo el equipo de la Radio del Sur, desde los compañeros de Página Web, Quique, Jesús Leañez, que está ahí en la web, y Evelyn Rico, son los encargados a esta hora también de contarles qué está pasando en el mundo, y están activando allí también, preparando el Twitter, porque hoy hay un gran tuitazo en apoyo a Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Este programa lo retransmiten también los compañeros de FENCAI en México, en Ecuador por dentro, desde Quito, y también Patete Radio en el estado de Anzoátegui, y nuestra señal matriz 98.5 FM aquí en Caracas. Bienvenidos, bienvenidas, escríbanos, nos mandan sus mensajitos, mándennos sus saludos a Fidel por su cumpleaños 89. Se dice fácil, pero no es llegar a 89 años. Él come mucha moringa, la toma, la bebe, la siembra. Así que está bien, está fino. Y también pueden empezar a tuitear desde ya con las etiquetas en apoyo a la Revolución Ciudadana. Acá en Venezuela estamos usando numeral Ecuador es patria grande. Y en Ecuador también se está haciendo lo mismo a partir de las 19 horas, es decir, 7 de la noche en Ecuador. Ellos van a realizar su tuitazo, nosotros empezamos un poco antes. Numeral Patria Grande con Rafael, hoy todos los países del ALBA y todos quienes quieran, así no sean del ALBA, si nos escuchan en Europa, en África, en donde nos estén escuchando, tuiteen pues por Fidel y tuiteen por la Revolución Ciudadana, eso es lo que queremos, ¿no? A poder generar apoyo ahora que las redes son tan necesarias, tender redes, tender puentes, pero además que esas redes estén tomadas también por nosotros, para derribar algunos muros que se han impuesto. Bueno, ya por ahí yo veo el teléfono que vibra, que le llegan mensajes, que está el pueblo alerta, atento. Seguramente habrán muchos mensajes para Fidel y también para Rafael Correa y su pueblo. 11 minutos de la mañana. Vamos a saltarnos hoy la ruta informativa, Carlos, porque bueno, hay muchos audios también para escuchar. Empezamos con un anuncio que hizo ayer el presidente Nicolás Maduro, extraordinario. Ayer en la mañana hablábamos sobre las comunas y el presidente Maduro se fue a reunir con los campesinos, campesinas, con los comuneros y comuneras de la patria. Y bueno, abordó este tema de las comunas. El día de ayer en el estado de Cojedes, el presidente Nicolás Maduro otorgó la orden Ezequiel Zamora a 12 comunas por su participación y logro de los objetivos enmarcados en el plan de siembra 2015. En este encuentro aprobó los recursos para la ejecución del trabajo productivo de los comuneros y comuneras durante el último periodo de este año. 3.000 millones está otorgando el presidente Nicolás Maduro para el plan de siembra 2015, que sea usado con, bueno, para lo necesario, ¿no? Cuidado con desviar el rumbo de esa producción. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Hay un presupuesto bastante importante, compañeros, para lo que tiene que ver el financiamiento que se va a otorgar en moneda nacional retornable, financiamiento a través del Banco Agrícola de Venezuela. Y me están pidiendo para el remate duro de estos meses de agosto a diciembre, 3.000 millones de bolívares extraordinarios para el financiamiento del trabajo productivo de ustedes, aprobado. Los 3.000 millones de bolívares del fondo chino, vamos a sacarlo, 3.000 millones de bolívares extraordinarios para que esto baje de manera inmediata. También aprobó recursos para la construcción de la infraestructura y recuperación del sistema de riego en varios estados del Venezuela. Para todas estas obras, pequeñas, medianas, de mucha importancia, yo les estoy aprobando de manera inmediata, en un año como este, como premio al trabajo que se está haciendo heroico en los campos de Venezuela, 1.810 millones de bolívares en infraestructura, en recuperación de sistemas de riego e implementación de sistemas de riego de manera inmediata a través del Fondo Eficiencia Socialista. Bueno, y también para seguir acompañando este plan de siembra 2015, el plan de siembra productiva, y que necesitamos que sea socialista, cooperativista y hecho también desde lo comunal, el presidente anunció que va a subastar. Se va a hacer una realización, una subasta de divisas para la adquisición de maquinarias y equipos que permitan la producción agrícola en nuestro país. Estoy aprobando precisamente para que se implemente de inmediato, de manera precisa, planificada, organizada y eficiente, como se ha venido preparando. Precisamente estoy aprobando que se haga de manera inmediata la convocatoria a una subasta especial del Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD, por 150 millones de dólares para maquinaria, repuesto y recuperación de todo lo que haga falta para la producción agrícola de inmediato. Aprobado el SICAD, 150 millones de dólares. Bueno, y decía que la comuna es el nuevo germen de la economía socialista, que tiene que garantizar al pueblo venezolano una distribución de productos de primera necesidad a precios justos y sin intermediarios. En ese sentido, pidió a todos los comuneros y comuneras luchar contra la comercialización ilegal de alimentos en nuestro país. Hay que confiar profundamente en la fuerza del poder popular, porque el poder popular es el instrumento constructor del socialismo, y tenemos que construir del productor primario al proceso agroindustrial y a un proceso distributivo y comercializador sano, directo, del que produce, del que empaqueta, del que procesa, al pueblo directamente, no que pasen por la mano de 1.000 delincuentes parásitos y de 1.000 bachaqueros. Tenemos que acabar la economía de parásitos y de bachaqueros. Ustedes me van a compañeros de esa batalla. Claro que sí, cuenten con nosotros. Cuenten con mi apoyo. Bueno, en el mes de abril de este año el gobierno puso en marcha esta operación Siembra Soberana 2015, que arrancó con entrega de créditos y maquinarias para la siembra de cereales. Este programa tiene programado en su ciclo de invierno la cosecha de más de 2.2 millones de toneladas de maíz amarillo, 1.4 millones de maíz blanco, 160 mil hectáreas de arroz, entre otros rubros. Y la idea es preservar e impulsar la soberanía nacional para hacer frente a la guerra económica. Además que esto es parte también de la construcción del Estado comunal del que hablábamos el día de ayer, comunas productivas que impulsen un plan especial de siembra de granos y que permita abastecer las necesidades de este rubro en todo el país, entendiendo además que ahora con los granos, especialmente con las caraotas, ¿verdad? Que es uno de los rubros más consumidos en Venezuela, las caraotas, le han clavado unos precios impagables, ¿no? El que va para el mercado de Quinta Crespo o cualquier mercado se encuentra con caraotas que pueden llegar a los 1,000 bolívares, ¿no? El kilo. Eso no puede ser, eso no puede seguir ocurriendo. Y eso también debe ser controlado, porque eso es uno de los rubros más sanos que tenemos y además más accesible. Durante mucho tiempo ha sido el más accesible. No sé si ustedes recuerdan, la gente, que incluso había una estigmatización por los que comíamos granos, ¿no? El que comía granos era el pobre. Y ahora, como el pobre jamás dejó de comer granos y el pueblo empezó a crecer económicamente en revolución, cuando desaparecieron la carne, el pueblo sabio sabe, entiende, que uno puede sustituir la carne comiendo grano. Por ejemplo, usted se come unas caraotas con arroz y es como si se zampara un bistec, hablando coloquialmente. No sé si cuando usted ha comido caraotas con arroz, siente que el cuerpo recibió todos los nutrientes necesarios, se siente lleno, se siente feliz de haberse alimentado. Bueno, es lo mismo. Entonces, son grandes sustitutos de algunos rubros y ahora quieren golpear al pueblo aumentando los precios de rubros básicos que, por lo general, usted siempre lo ve los anaqueles y ahora lo desaparecen, lo ocultan y si lo venden, lo venden a precios exorbitantes. El presidente ha dado estos 3,000 millones de bolívares para este plan de siembra soberana 2015, impulsando especialmente la producción de maíz amarillo, maíz blanco, arroz y otros rubros. Seguramente ya estarán las caraotas y otros granos necesarios. Bueno, eso es parte de lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro el día de ayer en medio de esa convocatoria a todo el sector comunero a tomar iniciativas, a ser audaces como el presidente Chávez, a convertir a este país en una potencia productiva que no dependa de nada ni de nadie y que se sustente en su propio esfuerzo, decía el presidente Maduro el día de ayer. Desde Cogedes nos venimos hacia Caracas porque también estuvo hablando el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el mayor general Gustavo González López. Ayer ofreció un balance general de la Operación Liberación y Protección del Pueblo en los diferentes estados de Venezuela. Vamos a escucharlo. Funcionarios desplegados 16,799. Detenidos por la comisión de diferentes delitos 931, de los cuales 113 son extranjeros. Bandas desarticuladas junto con sus cabecillas 27. Delincuentes abatidos durante el enfrentamiento por hacer frente a las comisiones y hacer armas contra ellos mientras iban por orden de aprehensión 52. Armas incautadas 1,017. Municiones incautadas de diferentes calibres 2,093. Vehículos recuperados 115. Motos recuperadas 72. Apartamentos recuperados 1,248. De las 8,244 viviendas dignas que fueron inspeccionadas. Importante eso de anuncio que daba ayer el ministro González López. 89% del total de las armas incautadas por las OLP provienen del estado Miranda, el estado donde nadie gobierna, salvo la revolución, gracias a Elías Agua. Que no gobierna el gobernador ese que fue electo, el señor Capriles. Y bueno, se ha detectado que 89% de esas armas que fueron incautadas, además en 12 estados, la mayoría de ellas fue en el estado Miranda. Fue donde se dio el segundo mayor despliegue de funcionarios. Hasta ahora son 16,799 funcionarios y funcionarias desplegadas en el país. Y resulta que para Miranda tuvieron que destinar 3,150 funcionarios y funcionarias porque no hay nadie que le esté poniendo control desde la gobernación a la situación que se vive ahí. En ese estado se recuperaron 996 apartamentos, pero además se incautaron 352 cartuchos de diferentes calibres, cargadores de pistolas, radios de comunicaciones, equipos electrónicos. Y Miranda tuvo el 48% del total de las bandas desarticuladas y 68 uniformes militares comisados. Situación, como bien decía González López, situación que habla de las políticas, o la falta de políticas de seguridad implementadas por Enrique Capriles Radonsky. También se han abordado dos estados del territorio nacional, prácticamente el 50% del país. Estamos hablando de Miranda, Carabobo, Anzoátegui, Monagas, Aragua, Guárico, Portuguesa, Zulia, Barinas, Lara, Yaracuy y acá el Distrito Capital. Hay 21 operaciones de liberación ejecutadas donde generaron pues estos procesos, estas operaciones, 931 personas detenidas por diferentes delitos, de los cuales 113 son extranjeros. Se han desarticulado, ustedes escuchaban, pero es bueno reiterarlo, 27 bandas criminales con sus cabecillas, 1017 armas incautadas, 115 vehículos recuperados y 72 motocicletas. De las 8.244 viviendas inspeccionadas, fueron recuperadas 1.248 apartamentos. En eso anda la OLP y nosotros la saludamos también. Vamos a viajar hasta Ecuador con algunas entrevistas que se hicieron el día de ayer. Empezamos escuchando en principio al presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien aseguró que la convocatoria a paro de actividades generales no va a tener éxito en este país. Para un observador externo, un gobierno con casi 70% de apoyo popular, pues, ¿qué riesgo puede correr? Lamentablemente no conoce la agresividad, la irresponsabilidad de ciertos grupos en el país, la izquierda infantil, los indígenas que hablan en nombre de todos y no se representan ellos mismos, esa dirigencia indígena totalmente aislada. Y por supuesto también están los supuestos dirigentes laborales que jamás protestaron contra la tercerización y ahora protestan contra el gobierno que más ha ayudado a los trabajadores. ¿Cómo van a creer que los trabajadores van a apoyar esa postura? Y enseguida las seguro en las élites, nos va a venir todo, va a hacer carga un montón, anoten lo que le digo. Y en la tradición de siempre, ¿no? La izquierda que vote presidente y la derecha pone al presidente. No lo van a lograr, pero sí van a tratar de crear caos, violencia, van a tratar de generar incidentes, así que hay que estar muy atentos. Pero no tienen derecho, un abuso, prepotencia, impedir que lo que queremos trabajar lo hagamos. Y van a bloquear caminos, y lo dicen con desparpajo. Eso es delito, compañero, aquí en cualquier lado. Bueno, y también la directora de la radio pública de Ecuador, Giovanna Tassi, gran amiga de la Radio del Sur, expresó que este jueves será un día más de trabajo para el pueblo del Ecuador y que no se paralizará nada ni nadie ante el llamado de la oposición. No se va a paralizar el país, los servicios van a funcionar. Hasta el alcalde de Guayaquil, de voz de extrema derecha, ha dicho que él se suma, o sea, apoya, pero que no va a suspender los servicios públicos. La Constitución prohíbe suspender servicios públicos para movilizaciones, entonces no se podrá hacer. Y la expectativa es que sea un día más donde se reafirme la voluntad de avanzar con este proceso que ha empezado el Ecuador hace más de 8 años, pero sobre todo con un proceso donde los ciudadanos y ciudadanas son la parte fundamental. Un país no cambia si no cambian los ciudadanos. Puede haber políticas públicas excepcionalmente buenas, pero si no hay ciudadanos y ciudadanas que la asumen, que se empoderan, que la actúan, que reclaman, que las políticas públicas se cumplan, pero sin la ciudadanía esto no va a ser posible. La ciudadanía dirá una vez más que estamos con este proceso democrático que culmina en el 2017, que arrancará con nuevas elecciones y que ahí pues el soberano decidirá lo que se va a hacer. Bueno, y también Giovanna Tassi señaló que el tuitazo mundial en Ecuador va a ser en total apoyo al presidente Correa con la etiqueta numeral Patria Grande con Rafael. Vamos a escucharla. Es Patria Grande con Rafael. Ese es el hashtag del tuitazo mundial, Patria Grande con Rafael. Esto va a ser lo que hay que tuitear para crear tendencia, pues, y decirle a todo el mundo que en Ecuador se respeta la democracia, que se respeta la libertad de expresión, que se respeta la diversidad de opiniones, pero que se preserva sobre todo la democracia. Bueno, 8:26 minutos de la mañana, usted también nos puede escribir al 0412-732-4070, al Twitter, @surmientras y al correo surmientrastanto, @gmail.com. Estamos celebrando los 89 de Fidel Castro Ruz y también estamos acompañando al presidente Correa, Rafael Correa. Decía ayer Diosdado Cabello que hoy a las 11 de la mañana vamos a también apoyar al pueblo ecuatoriano y a su presidente. Las etiquetas que anunció Diosdado Cabello son numeral Patria Grande con Correa y numeral Somos Revolución Ciudadana. 11 de la mañana, vayan preparando la maquinaria de tweets para esas horas desde Venezuela y desde toda la Patria Grande. A la pausa, escuchando también a Fidel hablar de Chávez y musiquita con Carlos Puebla. Gracias, Fidel. Tenemos un continuador de la obra de Bolívar, de Sucre.

¿Ustedes saben qué están haciendo en Puerto Rico? Porque el imperio quebró a su colonia. Están cerrando las escuelas. Le están quitando los servicios públicos a la gente. El primer servicio que le quitaron a la gente, le cortaron el agua. A las escuelas y a las residencias. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Está empezando apenas el paquete brutal del capitalismo salvaje neoliberal contra el pueblo de Puerto Rico. ¿Y qué creen ustedes que hubiera hecho un año como este año 2015 la burguesía? Hubiera parado la gran misión Vivienda Venezuela y hubieran vuelto a la consigna capitalista que el que tenga plata compre vivienda y el que no, que se fuña. ¿Ustedes creen que estuvieran creciendo las pensiones? Nuestro mensaje a nuestra patria y al mundo es: Venezuela no la para nadie. Nosotros, con trabajo, disciplina, la nueva cultura del trabajo, la correcta administración de los recursos, la correcta definición de las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de un país? El ser humano. Gilman Fest, Rock en la Capital 2015. Con lo mejor del talento nacional. Todo el legado de la misma gente con la reunión de Brasil, los padres del hardcore latinoamericano. Ratos de Porao y Gilman en concierto. Sábado 5 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Entrada libre. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital te invitan. Gobierno Bolivariano. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está ahí, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Estas vacaciones, recorre Venezuela, descansa, diviértete y descubre nuevos lugares para disfrutar con la gente que más quieres. Cuida tus espacios, protege la naturaleza y vive experiencias inolvidables. Son recomendaciones del gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Ven y disfruta en familia de estas vacaciones 2015. Gobierno Bolivariano. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:35 minutos de la mañana comienzan a llegar sus mensajes para el comandante Fidel Castro y también para la Revolución Ciudadana. Algunas por allí de denuncias. Voy a leer principalmente estos mensajes de felicitaciones, ¿no? Comandante de comandantes, Fidel Castro, feliz cumpleaños, Luis, dice Luis Carrero. También dicen por acá, felicidades Fidel, revolucionario ejemplar, líder de la revolución cubana, quien declaró como mejor amigo de nuestro líder y hermano Chávez. Mucha salud, dice Penélope Alcina, del Movimiento de Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, a esta hora de la mañana. Ya vamos a hablar también sobre una actividad bien bonita que va a realizar aquí Venezuela. Dicen también, Vanessa, ahora la oposición no habla de castrocomunismo que se estaba instaurando en Venezuela. Bueno, pero igual son anticastristas, ¿no? Ellos odian todo lo que tenga que ver con procesos de integración, de revisión y además de lo que ha sido este capitalismo salvaje en el cual hemos vivido durante años. Y gracias a Fidel, bueno, nosotros comenzamos a tener una visión distinta y por eso llegó Chávez. Que Chávez llegara a Venezuela no fue casual, él se formó con una base además familiar fuerte que le dio la posibilidad de ver, ¿no?, lo que estaba ocurriendo, y luego en la academia militar terminó de forjarse como líder también de revoluciones. Buenos días, Vanessa, en sintonía desde Valencia, Orlando Sánchez, saludos, besos y muchas bendiciones, Unidad Lucha, Batalla y Victoria, y quiere ver su vino tinto, a la vino tinto, en Rusia 2018. Dicen por acá, en un ratito leemos el resto de sus mensajes. Saben que hoy, 13 de agosto, nacía el comandante Fidel Castro, está cumpliendo 89 años y además estamos acompañando a Rafael Correa, a quien la derecha intenta golpear, pero nuestros pueblos, que son pueblos aguerridos, vamos a dar también esa batalla por la soberanía del Ecuador y por la revolución ciudadana. 8:37, siempre estamos hablando del tema de para vencer la guerra económica. Ya escuchábamos algunos audios del presidente Nicolás Maduro ayer en el estado Cojedes, haciendo esos aportes también económicos, de herramientas, de reflexiones también a los comuneros y comuneras de la patria que tienen junto a todo el pueblo el deber de acabar con estos sectores que están vinculados a la guerra económica, que va desde el bachaquero, pero que también tiene su génesis en la burguesía, ¿no? El bachaquero es como uno de los, es como el que ejecuta, el que uno más ve, pero eso tiene varias raíces, ¿no? Y de eso vamos a hablar, porque hay muchos mecanismos que se están propiciando en Venezuela para dar esa batalla. Aquí en Caracas ha sido anunciada esta semana la construcción de un espacio que va a tener además la posibilidad de generar una distribución descentralizada, desconcentrada, de estos grupos que han perpetrado esta guerra contra el pueblo, ¿no? Estamos muy contentos de saber que se han creado centros de distribución en Venezuela y estas tareas han sido asignadas a la Fundación de Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario, Fundeca, adscrito al gobierno del Distrito Capital. Vamos a ver cómo se va a operar desde este espacio, qué otros entes están acompañando este proceso y además cómo también el pueblo, en este caso caraqueño, va a dar batallas contra esos bachaqueros, contra esos grupos neoliberales que intentan acabar con la revolución bolivariana. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Juan Carlos Dugarte, jefe civil del Estado Mayor contra la guerra económica aquí en Caracas. Le damos los buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. Sí, buenos días, Vanessa. Bueno, buenos días a todas estas personas que nos están escuchando hasta ahora. Si quisiéramos empezar consultándole, sobre todo porque hay muchos usuarios que nos escuchan desde afuera, ¿cómo evaluar también ese proceso de guerra económica que hemos vivido este último tiempo en medio de estos 16 años de revolución? ¿Qué podemos destacar de ese proceso de lucha que también emprendió el pueblo contra la guerra económica? Bueno, tenemos que primero advertir que esta guerra económica viene desde que el comandante Chávez ganó en el 98. Los sectores poderosos se resisten a estar fuera del poder. Siempre habían estado acostumbrados a tomar las decisiones en todos los ámbitos y más que todo en el tema económico, ¿no? Por eso es que ellos han estado actuando permanentemente, han buscado varias vías para golpear al gobierno revolucionario. Bueno, ahora han encontrado una nueva vía, buscar ahogar al pueblo humilde, a ese pueblo que se vio reivindicado, se vio visibilizado con la revolución, con el comandante Chávez y ahora con el comandante Nicolás Maduro. El bachaqueo es un fenómeno que el responsable no es únicamente el que vende ahí en la calle la harina pan a un precio excesivo, tiene que ver también con todos los procesos de distribución, es el empresario que se presta para eso, es el trabajador del establecimiento que se presta para eso y saca los productos por la parte trasera. Es toda una red a la cual nosotros tenemos que atacar. Tenemos que atacar con mucha fortaleza, pero tenemos que atacarla con el poder popular. Ese pueblo que también está en este momento sufriendo producto de esa guerra económica, bueno, está involucrado en este momento. Por eso es que nosotros hemos conformado estas brigadas populares contra la guerra económica. ¿Es quién las componen? Dirigentes sociales, dirigentes políticos, gente comprometida con la revolución, gente con visión clara, gente que no se va a dejar manipular porque alguien le venga a ofrecer algo. No, son gente de verdad comprometida y que sabemos que va a hacer muy bien su trabajo porque su interés es que esta revolución siga adelante y su interés es que el pueblo pueda seguir disfrutando de los beneficios de la revolución con alimentos accesibles, con insumos de primera necesidad, bueno, al alcance de su bolsillo, y no que vengan unos especuladores a tratar de lucrarse con el hambre del pueblo. Eso nosotros no lo podemos permitir y por eso estamos trabajando. Todos los lunes se reúne la mesa del Estado Mayor para la guerra, contra la guerra económica en Caracas. Ahí acordamos, ahí trabajamos, acordamos acciones tendentes a llevarle los alimentos directamente al pueblo. Y como tú bien lo dijiste, estamos trabajando para la desconcentración de toda la distribución de alimentos en Caracas. En eso estamos, la alcaldía de Caracas, con los 13 mercados municipales y Fundeca, bueno, con toda su red de alimentación, vamos a estos estos espacios los vamos a utilizar para que sean centros de distribución de todos estos insumos. La verdad pues que estamos convencidos y estamos seguros de que nosotros vamos a derrotar esta guerra económica con la participación del pueblo y con la voluntad del gobierno del presidente Nicolás Maduro de defender la soberanía alimentaria de Venezuela y defender al pueblo venezolano. Tengo entendido, además usted es jefa de gobierno del Distrito Capital, pero tengo entendido que los consejos comunales han sido llamados también a este proceso de lograr desconcentrar esa distribución de los alimentos y poder generar de forma organizada también la venta de esos rubros de primera necesidad para el pueblo venezolano. ¿De qué forma usted también los consejos comunales estarían participando? Sí, nosotros hemos llamado a todo el poder popular. Poder Popular, inclusive a las radios, a los medios alternativos y las radios comunitarias, o sea, a todos los medios comunitarios. Ayer tuvimos una excelente reunión con los medios alternativos, con todos estos medios comunitarios que hacen vida, porque esta guerra también nosotros tenemos que plantearla en el tema, en el plano comunicacional. Nosotros estamos instalando una sala situacional en el piso 36 de la Torre Oeste de Parque Central, una sala institucional equipada con alta tecnología. Ahí el Poder Popular puede llevar información a dónde van a ser distribuidos los alimentos, en qué sitio, en qué bodega, para que ellos puedan ejercer la labor contralora, porque estamos convencidos que es el Poder Popular, es el pueblo organizado, conjuntamente con el gobierno, quien va a poder derrotar esta guerra económica. En esa sala situacional vamos a recibir, inclusive por el 0800 Capital, vamos a poder recibir la información, cualquier denuncia, cualquier anomalía que el pueblo pueda ver de que se está llevando adelante en la venta de estos insumos, en un supermercado, en una bodega, nos los informa por el 0800 Capital y enseguida ahí estarán los inspectores populares. Ahí estarán metidos todos los organismos del Estado actuando, ejerciendo nuestra labor. Tratando de que las leyes se cumplan. Las leyes no pueden ser letra muerta. Las leyes se hicieron para hacerlas cumplir y en resguardo, lógicamente, del beneficio de las grandes mayorías. ¿Quiénes son las grandes mayorías? Ese sector que siempre estuvo excluido, el sector popular. Y hacia ellos tenemos que dirigirnos todos nuestros esfuerzos, todos y cada uno de los días. Para cerrar, Juan Carlos Dugarte, jefe de gobierno del Distrito Capital, pero también jefe civil del Estado Mayor contra la Guerra Económica aquí en Caracas, si pudiera darnos por lo menos algunos detalles en torno a la lucha de esa guerra económica en Caracas, ¿cuáles han sido los resultados más positivos dentro de esta zona importante del país? Mira, nosotros hemos intensificado los mercados a cielo abierto. Tenemos unas jornadas permanentes todos los fines de semana y casi todos los días en diferentes sitios de Caracas. Nos vamos distribuyendo, ¿no? Para que la gente pueda tener acceso. Esa gente que muchas veces va a un supermercado y no consigue los productos porque ya los bachaqueros se los han llevado. Bueno, entonces nosotros estamos haciendo esos mercados de cielo abierto con un esfuerzo que hacemos tanto el gobierno de Distrito Capital como la alcaldía de Caracas y todas las instituciones, porque con nosotros trabaja Mercal, Pedeval, Sunagro, Sunde, todas las instituciones se sientan con nosotros los días lunes, y ahí nosotros hacemos la planificación, qué sectores les hace están más tienen más necesidad en este momento de alimentos, a dónde no nos hemos hecho el operativo, y ahí nosotros hacemos toda una planificación, y bueno, y ahí nosotros estamos también vigilantes de que esa planificación se cumpla, y que los alimentos le puedan llegar a todas estas personas, que bueno, de alguna manera, como te dije anteriormente, se han visto afectados por todo este negocio bachaquero. Ayer nosotros pudimos ver, y es importante que el pueblo vaya descubriendo a los actores, vaya descubriendo a los culpables de esta guerra económica. Pudimos ver unas declaraciones del sindicato de la Colgate, Colgate Palmolive. Bueno, esa es la realidad. Gente que busca unos mecanismos soterrados para que los productos desaparezcan de los anaqueles. Nosotros tenemos que, como va a ser la campaña que nosotros vamos a sacar prontamente, tenemos que ponerle rostro a los enemigos del pueblo. Tenemos que ponerle rostro a los responsables. Estamos obligados a hacerlo. Ponerle rostro para que el pueblo los identifique, porque ya basta de tanto crimen y tanto saboteo y tanto ataque contra nuestro pueblo. Para cerrar, y disculpe que me agarre tanto tiempo, pero sé que esas brigadas populares están teniendo también un respaldo, están dando un respaldo necesario contra la guerra económica. Hay muchos usuarios que siempre nos escriben cómo pueden hacer ellos para participar en el caso de Caracas, esas brigadas populares que se han creado. Mira, pueden dirigirse con nosotros allí a GDC directamente, o lo pueden manifestar por el 0800 Capital. 0800 Capital es una línea que va a estar abierta para todos y cada uno de los usuarios, de las personas que vivan principalmente en el Distrito Capital, para que nosotros podamos ir reforzando. Nosotros juramentamos a 220. Uh-huh. Esto no significa que nos vayamos a quedar en esa cifra. Pudiéramos nosotros incrementar esas brigadas de acuerdo a las necesidades. Y eso nos va a decir, lógicamente, el día a día, la práctica, en dónde tenemos que incrementar el número de funcionarios, en dónde podemos rebajarlo. Bueno, eso es la práctica que nos va a ir dando. Pero lo importante es que ya salimos a la calle. Todas las personas que quieran integrarse, bienvenidos pues a este gran esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional porque todos los venezolanos puedan tener sus insumos de primera necesidad a un precio razonable, porque el pueblo, y es importante señalarlo, el pueblo no está pasando hambre, el pueblo tiene alimentos, pero lamentablemente hay una realidad de que esos alimentos les están llegando a un precio excesivo, producto de el negocio que han llevado adelante estos achaqueros, un negocio inescrupuloso que no le importa jugar con el bolsillo, jugar con el hambre de todos los venezolanos. Agradecemos estos minutos para la Radio del Sur. Un abrazo fuerte y estaremos bien pendientes del trabajo. Pendiente, gracias. Ahí estaba Juan Carlos Ugarte, jefe civil del Estado Mayor contra la Guerra Económica aquí en Distrito Capital, y también jefe de gobierno de esta importante zona del país, Caracas. Bueno, se han afinado estrategias para la lucha contra la guerra económica en la ciudad capital. Ha sido evaluado desde el Estado Mayor contra la Guerra Económica del Distrito Capital la construcción de ese plan de distribución desconcentrada de los rubros de primera necesidad, esos centros de distribución decididos, anunciados esta semana, son el gobierno de Distrito Capital, la alcaldía de Caracas y los 13 mercados municipales de la capital, según la información que daba Juan Carlos Dugarte, y va a tener ese centro de distribución el control y la evaluación desde la Fundación de Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario. El Fundeca ha escrito al gobierno del Distrito Capital. Esta semana fueron juramentadas brigadas para acompañar al presidente Nicolás Maduro en esta lucha contra la guerra económica, para afinar también estrategia contra la especulación y la usura en los establecimientos. Y también nos daba ese dato importante Juan Carlos Ugarte, que se ha instalado una sala situacional en el piso 36 de la Torre Oeste de Parque Central, a donde nosotros, el pueblo, podemos asistir a proponer, acompañar y a denunciar también a esos establecimientos, a esos dueños de comercios, a esos bachaqueros, que como bien decía Juan Carlos Ugarte, no solamente el que estaba ahí que uno ve en las colas, el que se colea, el que compra, el que vende los rubros en la calle, sino al comerciante, al que saca por detrás del establecimiento de distribución algún rubro, el que cobra, como ahora le dicen, cobran peaje, ¿no? Que descaro, cobran peaje, dicen. Y esos son los machaqueros mayores. Bueno, toda esa gente, a las propias Colgate, como está ahí denunciando Juan Carlos Ugarte, que tiene también una maquinaria, todos estos grupos empresariales que están aquí en Venezuela y que tienen también una maquinaria contra el pueblo, perjudicando la distribución de los rubros y acompañando la guerra económica contra el gobierno bolivariano. Entonces todos podemos asistir a llevar esas denuncias, a proponer, a acompañar al presidente Maduro, en el caso de Caracas, desde la sala situacional, piso 36, Torre Oeste de Parque Central, y también nos dio este número, 0800 Capital. 0800 Capital, usted agarra su teléfono, marca 0800 Capital, busca las letricas Capital. Yo se los voy a escribir plenamente, después de la pausa se los doy total, para que haga sus denuncias, pues, contra esos bachaqueros, bachaqueras y todos estos grupos poderosos, muchos de ellos, que están jugando con el pueblo. Nos alimentamos, sí, este pueblo no ha dejado de comer en todos estos días, tiene la posibilidad de hacerlo, tiene además capital, tiene moneda para comprar, pero está comprando bajo un exceso, eso, exceso monetario, precios por el muy elevado, esos productos. Así que hay que atacarlo por todos los flancos y me parece interesante la creación de esta estrategia de distribución desconcentrada. Así que vamos a hacerle seguimiento para ver cómo avanza, si es efectiva y además cómo el pueblo también lo acompaña. Vamos a la pausa, 8:52, ya está lista María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Al volver vamos a seguir escuchando algunas palabras que tenemos por allí pendientes. Vamos a colocar al volver, Carlitos, el audio de Evo Morales, que está allá en Cuba y va a acompañar al presidente Fidel Castro Ruz en su cumpleaños. Y lo vamos a conectar con el tema de Celina y Reutilio, que viva Fidel. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Enlace Internacional que contrarresta la manipulación mediática. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:53 de la mañana, a esta hora desde Caracas, Venezuela. Los saludamos y les presentamos el siguiente avance informativo. El pueblo cubano espontáneamente celebra este jueves los 89 años del comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Desde La Habana, el periodista Alien Fernández nos detalla esta información. Me gustaría ratificar la idea de que no existe un programa oficial, digamos, organizado por el gobierno cubano como homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Lo que ha estado ocurriendo, lo que hemos estado viendo durante las últimas horas y lo que va a ocurrir durante la jornada de hoy, pues son manifestaciones espontáneas, iniciativas, digamos, de los jóvenes a través de sus organizaciones, también de los movimientos sociales, para festejar, para celebrar el 89 cumpleaños de un hombre al que ven como mucho más que un ex jefe de Estado. También hay que decir que durante la jornada de hoy se prevé que continúe, pues, las inauguraciones de exposiciones, presentaciones de libros, títulos que por ejemplo demuestran el papel fundamental de Fidel Castro durante la gesta revolucionaria y luego del triunfo de enero de 1959. Además, el periodista Fernández señaló que estas celebraciones se generan a pocas horas de la apertura de la embajada estadounidense en Cuba. Estas celebraciones, estos festejos se producen en un contexto muy particular, cuando falta poco más de 24 horas para la ceremonia oficial de inauguración de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Y todo esto se mezcla porque para muchos analistas el hecho de que Estados Unidos haya reconocido el fracaso de su política con relación a Cuba, haya tenido que buscar una nueva mirada con relación a la isla, tiene que ver con la voluntad de la mayoría de los cubanos de construir un sistema político y social distinto, propio, y en eso ha tenido un papel fundamental el liderazgo de Fidel Castro. También esta nueva política, este cambio de política con relación a Cuba, tiene que ver con el hecho del liderazgo, del papel que ha jugado la Revolución Cubana en los procesos de integración regional en América Latina, pero también el acompañamiento que siempre ha tenido la Revolución Cubana de pueblos amigos más allá de la región. Bien, 8:56 de la mañana, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se comunicó con todo su pueblo a través de su cuenta en Twitter, @MarciRafael. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, escribió: total normalidad en principales ciudades. Lamentablemente, el viejo país, utilizando indígenas, bloquearon la Panamericana Sur, sector El Chasqui, con la complicidad del alcalde de Saquicilí. pueblo de Saquicilí a rechazar la politiquería también bloquearon carretera a nuestra querida Loja. Autores, dos puntos, alcalde de Saraguro y presidente de Junta Parroquial de San Lucas. Todos y todas a rechazar a estos politiqueros. En otro tuit, el presidente Correa escribió, le hacen daño al país, no al gobierno. No podemos someternos a los abusos de una absoluta minoría. Todos a trabajar con más ahínco por la patria nueva, a rechazar el viejo país de palos, piedras y abusos. Somos más, muchísimos más. Hasta la victoria siempre. Para finalizar, el presidente Rafael Correa escribió, los ecuatorianos y ecuatorianas trabajando con más fervor que nunca. Ante fracaso del paro, entre comillas, recurren al cierre de vías. Transportistas, dos puntos a indignarse. Es parte de la información que tenemos hasta el momento. Bien atentos con el pueblo de Ecuador que está en estos momentos pues resistiendo antes a intentos de desestabilización. Las etiquetas del día de hoy las recordamos en Venezuela. Numeral bachaqueo es un plaga y numeral Ecuador es patria grande. En Ecuador, la etiqueta en Ecuador, numeral patria grande con Rafael. Despedimos de esta manera el presente avance informativo, invitándoles a que continúen en nuestra sintonía. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. La guerra económica dispara los precios. 2002, sabotaje petrolero. Guerra económica contra el pueblo. El paro debe seguir. El pueblo venció. 2015, contrabando, acaparamiento y especulación. Contra la guerra económica, sigamos venciendo. Gobierno bolivariano. En Ecuador, la derecha golpista llamó a paro el 13 de agosto. ¡Ecuador! ¡Vamos a trabajar, compañeros! ¡A trabajar con mucho más ahínco! ¡A cuidar lo que tanto trabajo nos ha costado construir! Frente a la conspiración, más revolución. No podrán con los movimientos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe. Gobierno bolivariano. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente en Tahrir es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. ¿Qué ha hecho todo este movimiento de izquierda, progresista, revolucionario de América Latina y el Caribe? Poner al ser humano en el centro. Por eso conspiran contra nosotros, ¿o no? Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Eso fue lo que vimos en el ALBA. Salieron no sé cuántos artículos por allí, inclusive en la prensa de la derecha aquí, diciendo que el Petrocaribe se había acabado. Se ha acabado. Agárrense duro, porque Petrocaribe ahora es que tiene vida, lleno. Sin Petrocaribe no hay Caribe. Así se lo digo, no hay paz, no hay desarrollo, no hay estabilidad en el Caribe, sin Petrocaribe. Y Petrocaribe va a seguir viviendo, consolidándose en proyectos de alianza, de desarrollo compartido, en una gran zona económica que estamos construyendo, de desarrollo compartido en lo económico, en lo energético, en lo social, poniendo lo social en el centro. Radio del Sur les invita a escuchar el micro informativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Caracas, 98.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bueno, primero muy contento, muy feliz. Vengo acompañado por el hermano canciller. a compartir, a acompañar a nuestro hermano mayor, Fidel Castro, en su cumpleaños. La quiero mucho, la quiero mucho. Aprendí mucho de él durante la dirigencia sindical, de diputado, como también de presidente. Y por eso decidimos, esperamos que no sea un atrevimiento, y venimos voluntariamente a cumplir su cumpleaños. Desear muchas felicidades, hermano Fidel. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Y la bandera cubana! Cada rebelde iba al frente con la bandera cubana, luchando allá en la sabana hasta lograr la victoria, para que Cuba en la historia sea libre y soberana. ¡Que viva Fidel! Y escuchábamos también las palabras a su llegada a Cuba la noche de ayer del presidente Evo Morales, que dijo: bueno, yo me tomé el atrevimiento, vine para Cuba a celebrar el cumpleaños de Fidel Castro, y nosotros acá en Venezuela también haremos lo propio. Nos escriben al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. ya saben que pueden denunciar esta guerra económica, los guachaqueros, estén donde estén, así sean los vecinos suyos. Yo tengo unos vecinos que los hay que denunciarlos. Unos vecinos desde su casa, todos los rubros, ¿no? Los van poniendo, lo que ellos bachaquean, los van, los llevan para el barrio, ¿verdad? Y lo ponen ahí en su casa, a vender. A precios, ¿verdad? Impagables, porque uno no va, si sabe que el producto es subsidiado, regulado, uno no tiene por qué pagar eso. Entonces, bueno, esa situación es necesaria denunciarla. En unos minutos nos está diciendo María Gabriela Rodríguez que vamos a hacer contacto con la radio pública del Ecuador para conocer, en cualquier momento, para conocer cómo está la situación allá. Leemos su mensaje, 0800 Capital, 0800-227-4825. Vamos a hacer un contacto para escuchar parte de la programación, ¿no?, de los compañeros de la radio pública del Ecuador, y además cómo se está viviendo por estas horas todo este proceso de acompañamiento al presidente Rafael Correa y su Revolución Ciudadana. Él ha tuiteado, ustedes ya lo escuchaban allí en el avance informativo, ha estado tuiteando el presidente Rafael Correa, ha estado haciendo... Todos por Ecuador es el programa, nos dice María Gabriela, con los que nos vamos a conectar. Avísame cuándo, si ya los tenemos, nos conectamos en estos minutos. Todos por Ecuador, se llama el programa. El presidente Rafael Correa está muy activo en las redes a esta hora denunciando toda la situación. Leo un mensaje, usted nos avisa allí. Dicen por acá, buenos días, en trinchera estuvo la OLP y estuvo bueno, y siempre he pensado que se debe hacer como la hojilla de muchos filos, los que la primera cortan, las que siguen las repasan, dicen por acá. Hola Vane, buenos días, hoy es un día muy especial para el pueblo cubano, latinoamericano, para los pueblos del mundo, nace un faro de luz, una esperanza ante la injusticia y la barbarie capitalista e imperialista. Desde acá le mando un abrazo al solidario pueblo cubano y al camarada Fidel, que junto a nuestro comandante lograron que nuestros pueblos cubanos y venezolanos seamos amorosamente inseparables. Que viva Fidel, la revolución latinoamericana. Vamos para Ecuador, el programa Todos por Ecuador de la radio pública a esta hora de la mañana. Transmisión especial, Todos por Ecuador. Una transmisión donde los teléfonos y las sillas de la cabina serán abiertos a los ciudadanos y ciudadanas y también a invitados especiales que tendremos aquí de manera presencial y también vía telefónica. Pero en esta maratón que tendremos el día de hoy, porque iremos de largo hasta las 17:30 con una pequeña pausa de una hora para el almuerzo, me acompaña a un colega muy querido aquí de los medios públicos, Carlos Rabascal. Buenos días, Carlos, qué gusto saludarte, por fin lo logramos, ¿no? Por fin logramos coincidir, y con esa presentación hasta me sonrojo, eso de colega muy querido. Bueno, sí, y muchas gracias por ese afecto, y también es recíproco. Y por cierto, el día de hoy en un reto, mi querida Giovanna, un reto de la democracia ecuatoriana, un reto para ver qué tanto ha madurado la democracia en nuestro país y cómo los ciudadanos conciben aquella democracia. Por eso te felicito en ese hashtag, Todos Ecuador. Todos por Ecuador. Pues, estábamos pensando entre todos, lo pensamos ya desde la otra transmisión que hicimos, que abrimos micrófonos y que estuvimos compartiendo con los ciudadanos y ciudadanas de este hermoso país que se llama Ecuador, y decíamos, ¿y qué hacemos? El Ecuador que soñamos, el Ecuador que pensamos, ¿eh? Y salió Todos por Ecuador, y ahí se quedó. Sí, mira, y a propósito de ese eslogan en turismo que dicen, all you need is Ecuador, un poco, permíteme parafrasear, Luis, ¿qué es lo que necesitamos los ecuatorianos? Más bien deberíamos preguntar, porque la democracia es para todos, independientemente de las razas, de las etnias, de las ideologías, de las condiciones. Yo no hablo de clases, yo hablo de condiciones socioeconómicas. Porque todos necesitamos que el Ecuador, nuestro querido y amado Ecuador, se transforme en un país donde la democracia se consolide, donde las oportunidades sean fuertes y asequibles para todos, ese concepto de equidad deje de ser una reivindicación ideológica y se convierta en una reivindicación ciudadana, donde tengamos acceso a oportunidades de desarrollo de forma individual, de forma colectiva, de forma territorial, de forma local. ¿Sabes qué, Carlos? Tenemos que saludar también a Radio del Sur de Venezuela, que están conectados con nosotros. Un gran saludo y un abrazo a todos los hermanos de la patria grande y hermanas que nos escuchan a través de las ondas de la Radio del Sur. Estaremos conectados con ellos y estamos para explicarles también a las órdenes, para contarles qué es lo que sucede el día de hoy. Ya le daremos un pequeño recuento de cómo está la situación aquí en Quito. Y he recibido un mensaje que lo voy a leer, Carlos, porque la gente participa a través de los teléfonos de la radio, pero también de los mensajes. Dice, pica, pica, ortiga para los golpistas. Soy taxista de Guayaquil, todo bien por acá. Saludos, Carlos. Estos son los mensajes que nos mandan aquí, ¿no? Pica, pica, ortiga para los golpistas. Esa es la opinión ciudadana, sí, ¿no? La opinión ciudadana. Y además hay una cosa, ahora que tú dices estos mensajes, no sé si llegó por Twitter, me imagino que llegó por mensaje de teléfono. Sí. Hoy, en estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, se conoce como la famosa aldea global. Así donde es. Los ciudadanos recobran importancia y donde quienes hacemos comunicación de pronto hemos perdido mucho protagonismo, porque son los ciudadanos los que marcan el ritmo de un país. Ellos nos dicen qué es lo que necesitan y nuestra obligación como comunicadores y los políticos también, desde su ámbito de la política, tienen la obligación de sintonizar con esas necesidades. Uh-huh. Entonces, un abrazo a todos aquellos que nos escuchan y a propósito a los hermanos venezolanos, a los hermanos de la Patria Grande y a Radios del Sur. Así es, aquí hay un mensaje, dice Sicuanga, porque es mi nombre en Twitter. Embajadores del ALBA respaldaron al gobierno de Ecuador, me mandan un mensaje. Fabián Parra Miranda también me dice, Sicuanga, Mashi Rafael, no volverán los sátrapas, todos por Ecuador. Y también nos conectamos con Giovanna Tassis y Cuanga, directora de la Radio Pública de Ecuador, todos por Ecuador, ahora en la Radio del Sur. ¡Qué bien! ¿Le puedo preguntar algo? La patria grande, ¿le pues... ¿Le puedo preguntar sí, algo claro. Al amparo de mi ignorancia? ¿Por qué Sicuanga? Sí. Sicuanga es tucán en quichua amazónico. ¿Y usted se considera un tucán? Sí, me encantan los tucanes. Me parece un ave maravillosa. El canto me gusta muchísimo. ¿Cuál es la similitud? Ya me estoy yendo de la parte política. Ya vamos a hablar de la política. ¿Y cuál es la similitud del Sicuanga, el tucán, con Giovanna Tassi? Porque es bello. Es un lindo, una linda ave, y además tiene un pico muy grande. Yo tengo una nariz bastante importante en mi cara, entonces, por todo eso, me gusta el tucán. Interesante. Es un ave muy, muy bonita, ¿no? Muy bonita, muy dulce y muy fuerte. Miren lo que hace esta invitación generosa a Giovanna Tassi en la radio pública. Vengo a descubrir algunos secretos del sol de Toscana. Sol de Toscana. 8:41, 7:41 en las Islas Galápagos. Para desmentir, a ver, aquí dice, para desmentir el absurdo rumor de que el peso de la burocracia es 14 mil millones, le ruego que la RPE haga una investigación para saber cuántos servidores públicos hay por sector y por ministerio, especialmente saber cuántos tienen labores administrativas. ¿Cuál mera, dice? A ver, yo quiero agradecer esa pregunta. ¿Tú yo sabes quiero agradecer esa inquietud. Por eso te invité. muchas gracias. Qué interesada, qué interesada. A ver, yo creo que tenemos que comenzar conceptualizando cuál es la dimensión de un análisis. Los análisis jamás deben hacerse en términos de valores absolutos, sino que hay que conceptualizarlo. Comencemos por lo siguiente. Mucho se habla de que, por ejemplo, en el país ha crecido el endeudamiento público. Uh-huh. Pero claro, y dan valores absolutos. El tema es que ese endeudamiento público hay que medirlo con el Producto Interno Bruto. Y ya voy a la inquietud ciudadana. Uh-huh. Hay que medirlo con el Producto Interno Bruto. Y en esto quiero explicar con tu licencia y porque me va a llevar un poquito de tiempo. Adelante. El Producto Interno Bruto, que seguramente los ciudadanos lo han de escuchar como PIB, P-I-B, que es Producto Interno Bruto, no es otra cosa que los productos y servicios que tiene el Ecuador. Y esos productos y servicios que tiene el Ecuador son las fuentes de ingresos que tiene el país. En otras palabras, la capacidad de que esos productos y esos servicios generen ingresos monetarios, recursos monetarios. De ahí entonces, basándonos en el endeudamiento público, que algunos lo critican, hay que medirlo, es cuánto representa ese dinero, producto de la deuda, que en algún momento hay que pagarlo, en relación al Producto Interno Bruto, que son nuestras fuentes de ingresos, y en consecuencia es la capacidad de pago que tiene un país. Eso representa en la actualidad el 31%. Si quieren incluir la deuda con China por las preventas, eso llegará al orden entre el 35 y 38%. Esos indicadores a nivel internacional son tremendamente aceptables, 38%. He escuchado con sorpresa, con susto y con indignación que algunos analistas dicen que Ecuador es la Grecia latinoamericana. Recordemos que la Grecia tiene un endeudamiento del 220%, es decir, de lo que produce el Ecuador apenas debe el 30%, y tiene un 70% de excedente. Grecia tiene 220%, es decir, está por encima, en exceso de aquello que produce, en un 220%. Eso lo hace inviable, por eso es que ha tenido que vivir toda esta serie de inconvenientes, tanto en la cotidianidad ciudadana como en la ingobernabilidad lamentable que existe en Grecia. Ahora, vamos al tema del gasto corriente. Se habla que hay que disminuir el gasto porque el gasto es excesivo. Pero analicemos cómo está estructurado el gasto corriente en el Ecuador. Del presupuesto del Estado, el 85% de aquel gasto está en educación, está en salud, está en seguridad interna y externa. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, si el componente de esos gastos en los distintos ítems o rubros que acabo de mencionar son productivos o no son productivos, son necesarios o no son necesarios. Estamos teniendo un problema allí con la conexión con este programa especial Todos por Ecuador que está llevando adelante Giovanna Tassi, directora de la Radio Pública del Ecuador. Ellos están allí abordando, bueno, distintas informaciones en torno a cómo se vive en Ecuador la revolución ciudadana, las mentiras que se dicen desde los medios de las transnacionales, la información, tanto en Ecuador como en el resto del mundo, pero además la resistencia del pueblo ecuatoriano. Vamos a estar conectándonos constantemente con la radio pública del Ecuador. Ahorita tuvimos una caída allí en la conexión. Una vez volvamos a esa conexión, les transmitiremos lo que se sigue diciendo desde Todos por Ecuador. Una etiqueta que también se está usando para transmitir este programa. Giovanna Tassi, directora de Radio Pública del Ecuador. José Manuel, cuando tenga la llamada para hablar de Cuba, avísenos, porque también vamos a invitar al pueblo venezolano a asistir hoy a la Casa José Martí, donde se va a realizar un acto para celebrar los 89 años de Fidel Castro. Por el mensaje anterior que leímos, era de Susana Palmera, a quien le mandamos un abrazo. Hola, buen día, mi bella. Saludos a todos los que laboran en tu programa. Permítanme por este medio mandar un saludo y felicitaciones al comandante Fidel Castro Ruz en sus 89 años. Felicidades desde Los Guayas. Un revolucionario que lo admira, Ciro Patiño. El Esequibo es nuestra, dice Ciro, y también dicen por acá: tenemos que velar por la patria grande y apoyar al compañero Rafael Correa, ya que la derecha lo está tratando de desestabilizar. Pendiente y vista con eso, conformemos una gran masa humana izquierda en toda América para neutralizar sus acciones, dice Ciro Patiño de Los Guayas. El Esequibo es nuestro. También nos dicen por acá: buen día, Vanessa, en sintonía desde Valencia. Lo dice Orlando Sánchez: feliz cumpleaños, fiel líder mundial y sus ejemplos buenos. Buen día, linda. Les escribe Rafael Gaterol desde Trujillo, Monay. Les escribo para informar la visita de nuestro candidato por el circuito 1, Yorman Gudiño, el día lunes 25 de agosto en la placita de la recta de Monay a partir de las 3 de la tarde. Sigan escribiendo al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Hoy en la Casa de Martí, aquí en Caracas, se va a celebrar el cumpleaños 89 de Fidel, y vamos a hablar también de la importancia que tiene Fidel Castro para todos los pueblos de nuestra América Latina y del mundo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Lourdes Sosa, vicepresidenta de la Asociación de Cubanos y Cubanas Residentes en Venezuela y del Club Martiano Simón Bolívar. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida a este espacio. Muy bien y muy bueno, agradecida de que me hayan invitado una vez más para hablar hoy, en este caso, del 89 cumpleaños del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Fíjate, Lourdes, que amaneció este 13 de agosto con una nueva reflexión del comandante Fidel, y eso nos alegra, nos motiva, porque sabemos que Fidel es un hombre de lucha, de mucha reflexión, y de esos hombres que siempre está pendiente, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué significa para ti y para esos compañeros que son parte de la CREVEN la persistencia, la resistencia de Fidel Castro y del pueblo cubano haciendo una revolución? Mira, volvemos un poquito atrás en lo que es la historia. Se diría que Fidel, como líder revolucionario, comandante jefe de la Revolución Cubana, pero que ha rebasado las fronteras de Cuba, bueno, tenemos que decir que desde joven, líder estudiantil, siempre estuvo al frente de las batallas, siempre estuvo al frente de cualquier programa, que ellos, un plan de acción, todo eso. Siempre Fidel fue, desde muy joven, ya un líder. y dando siempre el ejemplo a sus compañeros de lucha y a todo, por supuesto, a todo el pueblo de Cuba. En aquel entonces, contra los gobiernos dictatoriales que tenía Cuba. Y entonces, nosotros que crecimos bajo las enseñanzas de este líder, líder mundial, yo diría ya ni siquiera latinoamericano, caribeño, líder mundial en el siglo XX, yo te diría que para nosotros significa muchísimo el ejemplo, las enseñanzas que él nos dio y que hoy, aquí, por ejemplo, yo llevo 15 años viviendo en Venezuela y yo sigo día a día de esas enseñanzas que él nos dio, que le dio a todas y a todos los cubanos, nosotros seguimos practicando todas esas enseñanzas y que nos han servido mucho. Que si él nos enseñó que hay que amar a la patria, a los héroes, a los mártires, que hay que ser solidario. Por eso Cuba, en 100 y pico de países, ha tenido siempre misiones humanitarias, misiones de salud sobre todo, pero también educativas. Volviendo un poquito atrás también, sabemos que él fue el líder supremo, ¿no?, de lo que fue todo el movimiento 26 de julio, del ejército rebelde en la sierra, y que él fue quien, al frente de esos jóvenes revolucionarios, atacaron el cuartel Moncada y el Carlos Manuel de Céspedes aquel 26 de julio de 1953, donde él es tomado prisionero, donde después en la prisión él escribe su obra magistral, La historia me absolverá, que es cuando él termina, él se defendió en el juicio por los hechos del 26 de julio, y él termina su defensa diciendo, condenadme, no importa, la historia me absolverá. Esa frase ha quedado para el mundo, incluso para todos los que son abogados y abogadas, tiene mucho significado esta frase. También en el 56 estuvo al frente de los expedicionarios del Granma, los 182, que solo quedaron 12, ahí la mayoría de ese grupo los mataron, cayeron en combate cuando entraron por el oriente del país. Y bueno, siempre, después, bueno, ya pasando al triunfo de la revolución, ¿qué hizo? Cuando ellos escribieron, estando preso, escribió el programa, y era el programa del Moncada, el que él empezó a llevar a cabo a partir del 1 de enero de 1959. Y en ese programa del Moncada era que, bueno, luchar contra la miseria, contra la pobreza que había en Cuba, contra todos los vicios que quedaban todavía del capitalismo, y comienza ese plan, ese programa del Moncada, dándole salud al pueblo, dándole educación gratuita. Incluso, como él nos enseñó, que había que ser solidario, que había que ayudar al que menos tenía, a los más pobres, ahí empiezan a surgir desde muy temprano las misiones de salud a el mundo entero. Incluso en aquel momento Cuba tenía 6.000 médicos, y de los 6.000 se fueron 3.000. Nos quedamos en Cuba con 3.000 médicos nada más. Con esos 3.000 médicos incluso se empezó a hacer lo que era programas de ayuda humanitaria en el mundo. Cuando hubo un huracán, cuando hubo cualquier desastre natural, que pidieron, y a veces sin pedir la ayuda a Cuba, ahí estuvieron las brigadas médicas cubanas siempre apoyando en cualquier lugar del mundo, en África, en cualquier continente. Incluso todos sabemos que hasta en Estados Unidos, cuando el Katrina, hasta ahí llegó la misión médica cubana de ayuda humanitaria. Entonces, bueno, él hoy igualito está pendiente de lo que está pasando en Grecia, de lo que pasa en todos los lugares del mundo, pendiente siempre de Venezuela, amigo entrañable de Chávez. Él llegó a llamar a Chávez el mejor amigo de Cuba. Uh-huh. Y bueno, hablando de lo más reciente, Venezuela es uno de estos países que se ha beneficiado y que ha sido mutuo, porque también Venezuela ha apoyado a Cuba. Sí. Que estas ayudas en lo que es deporte, cultura, la salud, por supuesto con la misión Barrio Adentro, con el Barrio Adentro Deportivo, con la misión Cultura Corazón Adentro, porque ¿qué quería Fidel, o qué siempre ha querido Fidel? De que todos, porque cada vez seamos mejores, tengamos mejor calidad de vida. Ahorita, por luchas históricas de la revolución cubana, que hay quienes piensan que fue una derrota, no, esto ahorita, acercamiento incluso con Estados Unidos, es una de las victorias más que ha tenido la revolución cubana, que sin claudicar hemos sido capaces, Cuba y Estados Unidos también, el pueblo que ha empujado mucho, de que liberaron a nuestros 5 héroes, de que ahorita se aperturaron ya las 2 embajadas, la de Cuba en Washington y la de Washington en La Habana. Y entonces, bueno, nos sigue ayudando, nos sigue enseñando a través de sus reflexiones. Y por supuesto, bueno, ¿qué más hoy decirle que le deseamos un feliz 89 cumpleaños? Y lo otro es, también quería pasar una invitación. Sí. Porque nosotros, la Asociación de Cubanos y el Club Marciano, esta tarde tenemos también a las 4:30 en el Instituto Nacional de Nutrición, el de la Avenida Baral, tenemos un acto de homenaje y vamos a hacer un brindis por el cumpleaños 89 del comandante. Entonces, bueno, los invitamos a ustedes, invitamos a los oyentes, a todos los que puedan acompañarnos. Vamos a estar con Jovinaldo Canto y con algunos artistas cubanos que ya viven aquí también. Entonces, bueno, gracias por esa invitación y, bueno, ya saben que siempre en otras ocasiones han contado conmigo, que siempre pueden seguir contando. Es así, estamos hermanados, Lourdes, y nosotros los venezolanos también celebramos este cumpleaños del comandante Fidel Castro por ser luz, por ser guía, igual que el comandante Chávez en estos procesos así de es, unidad. Estamos contentos por ese cumpleaños, Fidel, y bueno, larga vida, ¿no? Que siga Fidel haciendo el trabajo que lo ha convocado, al cual ha convocado la revolución, y nosotros allí pendientes para acompañarlo siempre. Un abrazo grande, Lourdes. Gracias. Ahí estaba Lourdes Sosa, vicepresidenta de ACREVEN, que es la Asociación de Cubanos y Cubanas Residentes acá en Venezuela, y también es parte del Club Martiano Simón Bolívar. Hoy ellos a las 4:30 en Instituto Nacional de Nutrición van a hacer este brindis, eso está en la Avenida Baral, este brindis por el cumpleaños del comandante Fidel Castro Ruz. Pero además usted puede también pasarse por la Casa de Martí a las 3 de la tarde, se va a celebrar también el 89 aniversario de Fidel Castro, con actividades que van a culminar con la jornada de cuento de libertad de nuestra América en homenaje al comandante eterno Hugo Chávez Frías, al doctor Alberto Granado y también al comandante en jefe Fidel Castro, la cual se viene realizando desde el 29 de julio en este espacio. Ahí va a haber un repertorio musical, poético, va a estar el grupo Ensamble Colonial, también va a estar proyectándose Fidel y Chávez Hasta Siempre, un del documentalista Roberto Chile y la documentalista Fabiola López, un video que promete transportar a los presentes a los momentos cuando estos líderes de las revoluciones cubanas y venezolanas compartieron ideas y anécdotas. Una vez que termine esta proyección, se va a promover un intercambio de opiniones y puntos de vista sobre ese documental. Zaida Castro, que es directora ejecutiva de la Casa de José Martí, decía: como Fidel Castro, todos somos martianos y tenemos una sola patria, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Cuentos de libertad de nuestra América parte del pensamiento de que un mundo mejor es posible gracias a la igualdad y la solidaridad entre los pueblos. Dos actividades maravillosas aquí en Caracas, seguramente en distintos espacios del pueblo cubano que también vive acá en Venezuela, como bien decía Lourdes, que acompaña las misiones, que nos ayudó a entender también lo que significa hacer una revolución, ellos con su forma y nosotros con la nuestra, pero siempre pensando en el bienestar del pueblo. Estamos celebrando este cumpleaños de Fidel Castro. Vamos a la pausa, al volver escuchamos a Chávez diciendo, al volver, a Chávez diciendo que, bueno, Fidel, lo que significó Fidel para él, y lo vamos a conectar con el tema de Mario Figueroa, Cuba Libre, un danzón venezolano. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, somos la Radio del Sur. Guárico 88.7 FM. El doble rasero de Estados Unidos. Ahí está la derecha de todo el continente, con una visión cortoplacista, aventurera, desesperada, irresponsable. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y yo creo, de verdad lo creo, lamentablemente, el presidente Obama ha lanzado una iniciativa para mejorar sus relaciones con América Latina y el Caribe. Pero el Pentágono y el Comando Sur es evidente que están operando y actuando con grupos económicos, grupos de acción, rompiendo todas las reglas de juego. Están rompiendo nuevamente todas las reglas de juego. No podrán con nosotros, lo digo desde Caracas, Venezuela. No podrán con los movimientos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe. El doble rasero de Estados Unidos. Desde este martes 28 de julio, cuando se cumple otro aniversario del nacimiento del comandante eterno Hugo Chávez, prepárate para escuchar el nuevo formato de nuestro noticiero Voces del Sur en sus tres emisiones, donde haremos un recorrido por el acontecer nacional e internacional. Noticiero Voces del Sur. Una fresca visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Creo que tenemos a los mejores y a las mejores, candidatos y candidatas, uno por uno, pelo a pelo, circuito a circuito, lista por lista. El gran polo patriótico Simón Bolívar tiene los mejores líderes de esta hora de la patria, no hay otros. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ninguno representa a una transnacional o un grupo económico. Alguna gente quizás un poco radical, pronto le ha gustado que un muchacho, un joven líder que fue de la oposición, Ricardo Sánchez, se haya sumado con su movimiento político a estas fuerzas revolucionarias. Bueno, se le respeta la opinión. Yo opino de forma diferente. Yo creo que es la demostración que la juventud que se levantó en la generación 2007 de la oposición le trancaron todas las puertas y poco a poco fueron abriendo los ojos. Cuando un movimiento netamente de oposición con su juventud, la juventud de la oposición se ha venido para acá con sus pertrechos y todo, y se ha venido ¿a qué? A construir el socialismo y todo el que se quiera venir. De eso que fue la oposición, bienvenido, tendrá aquí una mano de hermano. Juanco, el gobierno bolivariano te invita a disfrutar de la primera edición Expo Guárico 2015, potencia agroproductiva, desde el 10 hasta el 13 de septiembre en la ciudad olímpica de San Juan de los Morros. Ruedas de negocios, conferencias, espectáculos y más de 150 expositores revelan la esencia agroproductiva de Guárico. Del 10 al 13 de septiembre, Expo Guárico 2015. Gobierno bolivariano. Todos los días tú tienes una cita con nosotros en el Tren de la Tarde, la locomotora informativa de la Radio del Sur. Recorre América Latina y el resto del mundo en nuestro tren imaginario. Sintoniza la Radio del Sur de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, hora Venezuela. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatine, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Tengo una foto de Patiño, Correa y otros amigos cuando eran muy jóvenes en Quito. Tenían un grupo, ¿cómo se llama? De estos de guitarra eléctrica y el cabello muy largo, de rock. De rock. Rafael Correa cantaba en ese grupo con Patiño y otros compañeros. Bueno, entonces estábamos cantando, yo muy mal, ellos cantan muy bien. Y entonces Fidel estaba, mira, y como Fidel no canta nada, pensé, sí, es verdad que no canta nada, ni baila nada, ni el Che tampoco cantaba ni bailaba nada. Dicen que el Che salió una vez a bailar, ¿cómo fue? Y bailó. Y entonces le comentó a alguien, oye, qué bueno estaba ese pasodoble. Y no era un pasodoble, era una salsa. ¿Qué bailaste tú? Un paso doble, no, era una salsa. Che, igualito Fidel. ¿Y yo? Casi igual. Ahora, entonces viene Fidel y está mirando ahí a Correa, a los cantores. Y en un momento en que terminan una canción para comenzar otra y otra, pero terminan un paréntesis ahí mientras afinaba la guitarra, Fidel se levanta y dice, bueno, aquí se podrá hablar. Bueno, cantamos dos o tres canciones más y bueno, después lo dejamos él que hablara y hablara y hablara y hablara. No para de hablar. No para. Entonces en esa ocasión por teléfono él me preguntaba no sé cuántas cosas del ganado, la ganadería, qué cuántas cabezas de ganado teníamos nosotros que cuántos litros de leche por vaca. Yo casi ninguna de las preguntas yo le respondí. Me raspó, pero saqué casi cero. Después me puse a estudiar. Porque Fidel es muchas cosas. Un gigante, pero sobre todo un maestro. Un gran maestro. ¿Cuánto he aprendido yo de Fidel? Entonces, sí, un maestro, un padre, que enseña, estudia mucho, se la pasa estudiando. Y bueno, y tratando de aplicar la teoría a la praxis, como dijo Carlos Marx, pues. Cuba quisiera cantar toda mi canción a ti y aspirar la fragancia de la rosa de Martí. Tus playas doradas son como un abrazo del mar. El que te vive una vez jamás te puede olvidar. Isla de mis sueños, gloria del Martí, perla de Fidel y José Martí. Linda Cuba libre, yo te canto así, ramito precioso de caña y tabaco. Para Cubita la Bella. Significado que tuvo para él la presencia de Fidel Castro en su vida, un maestro, un padre, un hombre que lee mucho, estudia y se sigue preparando y está muy pendiente de lo que ocurre en el mundo. Y también escuchábamos la canción de Mario Figueroa, un danzón venezolano, Cuba Libre, se llama ese tema que acaban de escuchar. A las 11 de la mañana también arranca en todo la patria grande, en todos los países del ALBA, un tuitazo en apoyo a la Revolución Ciudadana y especialmente, bueno, al proceso que lidera Rafael Correa. Las etiquetas son numeral Ecuador es patria grande. Esa es la etiqueta que se va a usar para este tuitazo y Venezuela, bueno, va a estar, como siempre, aliado a ese proceso. Leemos mensajes antes de la última entrevista. Buen día, los bachaqueros en Katia no dejan que el pueblo se meta en la cola. Tienen todo cuadrado, tienen vigilantes que los cuidan, denuncia Eduardo Acosta. También dicen por acá, mi comandante Fidel Castro Ruz, que Dios lo colme de felicidad en tu día. Feliz cumpleaños, que cumplas mucho más. Te quiero, dice Martelena Flores Díaz. También escriben, hola, buenos días, Vanessa. Por acá en Naguanagua estuvo la WLP, pero no capturaron a todos los delincuentes porque personas corruptas y opositores le dijeron y los escondieron y enterraron las drogas, dicen por acá. Y después escribe, feliz cumpleaños, mi comandante Fidel Castro Ruz, gracias por tanto amor, viva Fidel y viva Cuba y Venezuela. Es Edwin Crespo, gracias Vanessa y Carlos. También dicen, hola, buenos días, feliz cumpleaños, comandante Fidel Castro, desde Mérida, el Frente Hugo Chávez está proponiendo un boicot contra los bachaqueros. Y también por acá escribe Edwin Crespo, patria nuestra con Correa, viva Rafael Correa, mi hermano y amigo, estamos contigo, viva el Ecuador fiel y viva Antonio José de Sucre. Esos son los mensajitos que han llegado. Ya cerrando el programa, el ALBA TCP acordó crear un plan de acción para erradicar los golpes suaves en la región. Sabemos que Venezuela ha estado amenazada, Bolivia, ahora con fuerza también Ecuador y Brasil. Vamos en estos poquito tiempo que nos queda a entender cómo también los movimientos sociales que integran el ALBA acompañarán este proceso para frenar este tipo de golpes, que por ahí Estela decía, bueno, ya no tenemos, Estela Caloni, ya no tenemos que hablar de golpes suaves, son golpes directos, pues, aunque tenga un mecanismo que va poco a poco, son golpes directos que se están dando contra la región. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Pablo Kunisch, comunicador alternativo, integrante de ALBA TV. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a la Radio del Sur. Vanessa, ¿cómo estás tú? Un saludo a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos escuchan en Venezuela y en el resto de América Latina. Bueno, Pablo, sabemos del trabajo y el esfuerzo que hacen los movimientos sociales hacia el ALBA para poder permanecer en este proceso de integración y de lucha que estamos librando. Hoy Ecuador y Brasil están en el ojo de esos golpistas y queremos que también, aparte de Venezuela, ¿no?, que ya es bastante notorio, pero queremos que nos digan cómo está en los movimientos sociales acompañando también esta decisión del ALBA TCP. Bueno, esta decisión que toma el Consejo Político del ALBA, que bueno, que contó con la participación de nuestro presidente Nicolás Maduro, no hace más que alertar y promover, digamos, la movilización de los movimientos sociales, de todas las fuerzas populares, para defender los procesos democráticos y de unidad que se están generando en el continente. Desde los movimientos sociales, la propuesta es la movilización permanente en respaldo a los gobiernos progresistas y en defensa de la soberanía del continente y del proceso de unidad que se viene realizando. Ahí creemos que es fundamental una contraofensiva popular en todos los aspectos, ¿no? Gracias a Chávez y a las nuevas herramientas de integración como son el ALBA, la UNASUR, la CELAC, Petrocaribe, se han ido abriendo espacios también para la participación popular, y creemos que la participación nuestra como movimientos sociales debe ser también de esas instancias, ¿no? Del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, desde el Foro de Participación Ciudadana de UNASUR, es decir, poder construir este plan que propone el Consejo Político del ALBA, que propone nuestro presidente, en conjunto, ¿no? Donde el pueblo sea un factor fundamental en la movilización y en la denuncia del enemigo imperial y de los enemigos también que le hacen el trabajo al imperialismo en cada uno de nuestros países. Por eso el rol nuestro es de movilización permanente, de denuncia y de respaldo a los procesos de integración que estamos viviendo. Pablo, ¿cuáles crees que son las nuevas jugadas que tiene esta derecha golpista nacionales e internacionales contra la región? ¿Por dónde se están moviendo ellos en estos momentos? ¿Es el mismo guión o han mejorado en ese proceso de activación de estos golpes? Bueno, tú misma mencionabas allí que el comentario de Estela Caloni, que ya no son golpes suaves, ¿no? Sí, son golpes directos y tienen un... más allá de si son suaves o no, lo que importa es el objetivo, ¿no? Lo que busca el gobierno de Estados Unidos y las grandes potencias es derrotar una ola de democracia participativa, que con la aparición de la Revolución Bolivariana se profundizó mucho más, ¿no? Entonces creo que el objetivo está siendo ese, derrocar o intentar desestabilizar la región para imponer su lógica imperial, su lógica de América Latina como territorio, como patio trasero de Estados Unidos, de las grandes multinacionales. Entonces, esa viene siendo como el objetivo de estos golpes. y las estrategias sí son múltiples, ¿no? Mismo en el Consejo Político del ALBA se denunciaba este plan buitre que fue tan popularizado por la presidenta de Argentina, esta articulación de los grandes capitales para intentar desestabilizar desde lo económico también las democracias de América Latina. Pero tampoco son tan suaves estos golpes, porque también sabemos de la movilización del Comando Sur, de la permanencia todavía de bases militares en todo el continente latinoamericano o en buena parte de América Latina, y esas son también estrategias que están haciendo. Y además, lo que quedó en evidencia en el año 2002 aquí en Venezuela como el golpe mediático sigue todavía siendo, digamos, una realidad, un peligro para nuestra democracia, ¿no? Los medios de comunicación todavía son una de las principales armas justamente de esa desestabilización. Y allí sí creemos que hay que tomar todavía cartas en el asunto. Creemos que el ALBA, UNASUR, tienen que legislar o tienen que, mejor dicho, tomar decisiones en torno al tema de la democratización de la comunicación, como un tema estratégico. Mientras la comunicación siga en manos de los mismos sectores poderosos, los mismos sectores que buscan desestabilizar el continente, tendremos allí un peligro muy grande, ¿no? Entonces, las estrategias hoy son múltiples, son económicas, son a nivel social también, a nivel de mediático, y también la respuesta nuestra tiene que ser a esos niveles, ¿no? De manera múltiple y de manera articulada, gobiernos populares y movimientos sociales y el poder popular en general. Hay un tema hoy clave, Pablo, además de Venezuela, está Brasil, pero hoy hay un gran tuitazo mundial convocado también por el ALBA TCP y por el resto de los países en el mundo para darle su apoyo a Rafael Correa y a su pueblo, ¿no?, que está siendo víctima también de esta agresión. ¿Qué mensaje se puede mandar o puedes enviar tú en representación también desde Venezuela y desde ALBA TV, de los movimientos sociales que integran el ALBA, para poder dar la lucha, además, no solamente en físico, ¿no?, esa pelea que vemos en las calles, esa lucha de nuestro pueblo trabajando, echándole pichón, denunciando todo este tipo de estrategia, pero también a través de las redes sociales, que se ha convertido también en un caldero para cualquier cantidad de mentiras, de incoherencias por parte de estos sectores, y que han sabido emplear también esas redes en contra de nuestros procesos. Bueno, allí desde ALBA TV, desde la plataforma de medios comunitarios alternativos en la que conformamos y somos parte, vamos a estar muy activos con el tuitazo, con esta etiqueta de Ecuador es patria grande. Creemos allí que uno de los lemas que nos unifica es: si tocan a uno, tocan a todos. Si se meten con Ecuador, se están metiendo con toda América Latina. Aquí el imperialismo ha tratado de dividirnos y llevarnos como procesos independientes o separados, y el presidente Maduro mismo lo reafirmaba, ¿no? Si unidos somos invencibles, unidos es que podemos resistir al embate del imperialismo. Así que el llamado es a participar del tuitazo, a participar de otras acciones. Desde los medios comunitarios alternativos venimos promoviendo redes de comunicación, redes efectivas de distribución de contenidos, es decir, garantizar romper el cerco mediático impuesto por CNN, las otras grandes empresas de comunicación o de desinformación, mejor dicho, y creemos que hay que apostar a estas redes efectivas, redes alternativas, redes que se articulan además con experiencias como pueden ser la Radio del Sur, como puede ser Telesur. Allí hay una estrategia combinada, ¿no? El pueblo con sus propias herramientas generando un discurso propio, generando, desmontando las matrices que genera la derecha. Y bueno, los medios estatales amplificando esas voces y también articulándolas. Así que bueno, llamados a estar activos por las redes sociales, a estar activos y activas en la calle, y bueno, a desmontar la mentira y a trabajar juntos para, bueno, profundizar la independencia de nuestro continente y defender los procesos democráticos que vive nuestro continente. Pablo, te agradecemos, siempre pendientes del trabajo que hacen también ALBA TV y ese proceso, como bien decías, necesario desde la comunicación alternativa, comunitaria, desde cada uno de nosotros para vencer a esa canalla mediática que ha impuesto también matrices negativas sobre nuestros procesos. Te mando un abrazo grande. Saludos para ustedes, y quería solo saludar y felicitar a nuestro comandante Fidel Castro Ruiz, que está de aniversario, de cumpleaños, y bueno, decir que es el faro, uno de los faros que alimenta nuestra lucha y que nos sigue dando fuerzas para